miseria que alguna que otra pena. Pero pierdo el control. Llego a casa, escucho su voz, siempre la misma canción. Nene, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Nene, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Soy un caso condenado a ser el éxito para no ser un perro fracasado. Así.